noche haya en quien ama, que pueda darle fin a esta locura y que me quiera de verdad. No sé cómo sucedió, solo sé que te fuiste y todo está peor. Trato de dejar de pensar en los dos, pero no puedo, no puedo, no puedo. Ay, loco, loco, loco. Estar solo.